corazón y en tu gloria ver y exaltar tu nombre en alto, más alto, más alto, y exaltar tu nombre en alto, más alto, más alto. Oh Dios, danos limpio corazón y en tu gloria ver exaltar tu nombre en alto, más alto, más alto, exaltar tu nombre en alto, más alto, más alto. Vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Él es el Rey de Gloria. Alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria, Cristo Jesús. Él es el Rey de Gloria, el que vino en condición de siervo y se hizo semejante a los hombres y se humilló hasta el extremo. Él es el Rey de Gloria, Cristo, el que murió, pero también el que resucitó y está sentado a la diestra del Padre, al que le fue dado el